haya marcha atrás. Tu cuerpo y mi cuerpo no se quieren despegar. Tenemos cada corazón a punto de estallar. La ropa está en el suelo y en el techo la pasión. Si faltan dos segundos perderemos el control. Tenemos cada corazón a punto de estallar. A punto de estallar. Dos miradas que se encuentran provocando una explosión. Dos deseos entrenando para hacernos el amor. Marcha atrás. Tu cuerpo y mi cuerpo no se quieren despegar. Tenemos cada corazón a punto de estallar. La ropa está en el suelo y en el techo la pasión. Si pasan dos segundos perderemos el control. Tenemos cada corazón a punto de estallar. Y acelera tu respiración. Las caricias dicen más que las palabras. Que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir. ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo.

casar. Llegas a mí, mi amor lunático, es único, nostálgico y platónico. que es trampa. Joel Luján.